En un país lejano cuyo nombre no quisiera recordar, vivió una pequeña princesa en un castillo de arena. Estrella, como ella se hacía llamar, tenía sueños tan profundos que hasta el mar la envidiaba. Todo el reino suspiraba ante la presencia de la princesa. Nobles y plebeyos ofrecían sus mayores riquezas para así despertarla y conquistar su corazón. Pero Estrella solo deseaba no despertar y vivir así el sueño de la eternidad. Desde esa misma noche, la princesa y el juglar duermen eternamente.